si empiezan a no respetarme, vas a colmar el vaso. Y un paso, lado a lado, todo me resulta tan similar que empiezo a encontrarme desorientado. Y es tanto lo que logramos cerrando los ojos que abiertos me lloran sangrando. Escucharos, me duele. Escucharos, me duele. Cada paso. Ellos son Melibea desde su nuevo álbum llamado Reloaded y este fin de semana lo presentaban en Madrid y desde aquí, pues nada, decir que fue un conciertazo, que me lo pasé teta. Quien también ha sacado disco y casualmente también fue este sábado son los ibicencos Fortune. Un EP con cuatro temas que vamos, yo no sé cuál es el más cañero porque son todos brutales. Además, se puede descargar gratuitamente en su página de Facebook, tenéis los enlaces a YouTube y de ahí a esos enlaces de descarga. Y lo ponemos desde el principio, los ibicencos Fortune y You'll Never Find Me. We'll be right back. De Ibiza, ellos son Fortune y presentándonos su EP, su tema You'll Never Find Me. Y lo dicho, buscadlos por Facebook y ahí tendréis los enlaces de descarga de este disco. Y además en clubdecoleguitas.com también pondremos ese mismo enlace en la publicación de lo que será este programa de hoy. Nos vamos con las peticiones y nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: hola, hola, ponme Fly Away de Lenny Kravitz para empezar la semana y a pasarlo bien en la hoguera. Eso a quien le vayan a quemar.

Saratoga y Si Amaneciera. Petición que nos hace Patuco. Y continuamos con más cositas, con más música. Y nos vamos hacia el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Un email de Sekun, que se nos está acabando ya, que nos hizo más de, bueno, casi 400 peticiones. Así, petición arriba, petición abajo. Y nos pedía las dos partes completitas de la canción del pirata de Tierra Santa. Y nos quedamos desde su álbum Esencia, la regrabación de este tema. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar si no vuela. Baje el pirata que llaman, por su bravura he temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y al temblando movimiento, olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá su frente Estambul. Navega velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío. Aquí nadie impuso leyes, y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Como vira y se previene,

Ellos son Warcry, desde el que fuera su primer álbum, y Nana, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Más peticiones, el teléfono 971 19 18 23, nos llama Pepe el Bombonas, que hacía mucho que no sabíamos de él. Nos ha agradado mucho oír su voz. Y nos pide, para todos los que ya no están aquí, a los AC/DC, Highway to Hell. AC/DC, Highway to Hell, la autopista hacia el infierno. Petición que nos hace Pepe el Bombonas a través del teléfono 971 19 18 23. Y dedicado para todos los que ya no están. Y continuamos, 3 de la tarde, 44 minutos. Seguimos con Besos de Perro. Ellos son Marea y Venas con Humo y Palabras. La vamos a tener, si no puedo darte, te si quieres meter al piste en mi barrote, si no hay Dios ni fe que me discuta, que me vuelvo muy hijoputa si me da. Prefiero tener vacío el comedero, ya le tiraré bocaos al mundo entero, luego miraré dónde lo escupo, se revuelve y yo me ocupo de mirar. We'll be right back.

peligro de extinción. Ellos son Ausentes desde Tarragona. Y bajamos un poquito más. Nos vamos para Alicante, concretamente a Guardamar del Segura, donde se encuentran Circo, quienes hace poco presentaban su nuevo trabajo, Qué frío el invierno, qué difícil naufragar. 10 grandes temas en donde se encontraba esta almohada de Fakir. No me achanto, me enervo y no es para tanto. Roncando no puedo dormir, será la almohada de Fakir. Son mis dudas, las que a cada paso conjuras. Son líneas que quiero quebrar, a esa idea me de agarrar. Me quebranto, la ley se hizo para unos cuantos. Reír de cloaca es quejarse del olor que atrapa. Yendo con las horas, jugando con las olas del mar. Qué frío el invierno, qué difícil será naufragar. Es el principio y no hay fin. Quiero escapar de mis fronteras. Como el viento de arena te crea un desierto. Mi pelo se deja arrastrar, tan solo desea escapar. El destino, marcharme y dejar el camino. Pisadas que quedan atrás, que el polvo desvanecerá. Mi demencia, cae al suelo y crea indiferencia. Soy furtivo, mi arena condeno al olvido. Con las olas del mar. Qué frío el invierno, qué difícil será naufragar. Sé que es así, es el principio y no hay fin. Quiero escapar de mis fronteras. Que sabe el olvido, si marcha contigo ya no dice nada. Tan solo me alaba, si este no es tu sitio. No has de volver nunca más. Yendo con las horas, jugando con las olas del mar. Qué frío el invierno, qué difícil será naufragar. Sé que es así, es el principio y no el fin. Quiero escapar de mis fronteras. Almohada de Fakir. Ellos son Circo, desde su disco Qué frío el invierno, qué difícil naufragar. Y qué te digo ya. Vuelvo para despedirme y si me tientas me quedo. Pues eso, que vuelvo para despedirme. No me llaman el sonajero. El sonajero, coma. Y a cada paso tropiezo. Zumos de vertedero resbalan por mi pellejo. Subo viviendo en sueños el triunfo de mi regreso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. De grandes conquistadores. Siglos después de muertos nos joden sus sucesores. Subo desde el infierno harto de tantos sermones. Para escapar del fuego no me hace falta oraciones. Para escapar